poder más que nada, creo que acompañarnos, aprender juntos, aprender en algo que lo dicen todos los días los científicos, los infectólogos, que no sabemos nada del virus, que va mutando. Ahora, en el marco de esto que estás contando, por ejemplo, el debate en la Escuela de Trabajadores Gráficos, que funciona aquí en este edificio, que bueno, es la misma población, ¿no? Estamos hablando de La Boca, Barracas. Lo que dice el director Rebecci es que el docente hoy tiene una función más de tutor que académica, porque además es muy difícil desarrollar las actividades cuando además no está la conectividad. ¿Opinas lo mismo? Y también contanos cómo viene la conectividad, digamos, ¿pueden todos los pibes y las pibas que están en quinto grado en la escuela 14, en el centro del barrio de La Boca, pueden responder a las actividades que le mandás vos? Bueno, ese es un tema muy importante. Justamente lo que muestra también esta pandemia, lo que hace es, digamos, desnudar o poner en evidencia, no lo digo yo solo, lo dicen todos, lo que está generalmente tapado, que es cómo viven nuestros vecinos, cómo se vive en las villas, cómo falta el agua, cómo falta la conectividad. En un caso como el de ahora, hay una desigualdad total en este sentido, porque no solamente el tema de la conectividad, sino también el manejo de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, se comenzó trabajando a través del blog, pero la mayoría de los padres no usa email, no usa... También los jóvenes ahora, ¿no? Creo que no usan correo electrónico, entonces no tienen computadora los chicos, porque el gobierno de la Reta les sacó las computadoras, fue paulatinamente destruyendo todo, como hizo Macri, ¿no? Y hasta cambió el sistema de conectividad, entonces es muy difícil. Yo trato de mandar la tarea, armé un grupo de WhatsApp con mi teléfono personal, que pago yo, que vos sabés que no tengo problema, obviamente. Lo estoy diciendo porque no hay un plan de nada, de la Reta, de educación, como todos estos años. Al contrario, ¿no? Hay toda una hipocresía. Y realmente mandar las tareas y todos los padres se conectan cuando pueden, son los sistemas prepagos del celular, no pueden ver videos, no pueden bajar cosas. Yo creo que claro, en a ver, sentido, la tarea, Pablo, la tarea que vos les mandás tiene que ser lo más sencillo posible, que no consuma datos. Digamos, vos cuando planificás la tarea tenés que pensar en eso. Sí, totalmente. Sí. Que no consuma datos y trato también de que sea recreativo, porque muchos compañeros con sus hijos y mandan un montón de tareas, muchos docentes en una forma abstracta, llenan de ejercicio, de contenido, me lo dicen los chicos, me lo dicen los padres, no hay explicación para esos contenidos. Y hasta a veces ayer hablaba con mi ahijada y me decía, yo lo busco, lo googleo y parece de universidad el tema, y está en quinto grado, ¿viste? Claro. Entonces aflojemos, muchachos, también un poco que digamos, el tiempo de vida y de aprendizaje, no sabemos ni cómo vamos a salir de esto, ¿viste? Uh-huh. Dejen de seguir para adelante, a ver si transformamos un poco, ¿no? Bueno, el tema también es que el sistema educativo es muy piramidal y si no hay mensajes claros en la cúpula, es muy difícil pedirle al docente que le dicen poné trabajo práctico, que, bueno, genere una instancia distinta también, digamos. No es por justificar, digo, me parece que hay un debate que nos trae el teletrabajo y esta educación a distancia, pero bueno, vuelvo sobre lo que dice el querido Néstor Rebecci, director de esta escuela, que es una escuela media, pero que va a un poco al debate. Este año hay que poder pensarlo de manera anual. No sé si ustedes están cerrando algún tipo de notas. Ahora se habla de cuatrimestrales. Es muy difícil. Más sobre esta realidad tan desigual, donde los sectores medios altos, que quizá tienen acceso a un dispositivo por integrante familiar, ¿no? Y buena conectividad, bueno, tienen otra capacidad de llegar a los contenidos y, bueno, otra capacidad también de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo en eso y sí, como decís vos, justamente son muchos los directivos o las supervisiones, educación de la ciudad, ¿viste? Yo la verdad que veo todo y nadie nombra a Larreta, es increíble. Ahora somos todos amigos de Larreta y hace todo bien Larreta, por eso lo nombro 5 veces. Y bueno, y es lo mismo que vino pasando con Macri durante años, y bueno, es el neoliberalismo. Cuando nombramos a algunos ahora y los culpamos de las escuchas, de todo, que te acordás cuando escuchaban a los docentes, cuando nos perseguían a todos, sí. Y bueno, ahora está saltando todo, pero siguen acá. Ayer escuchaba también el tema de los alimentos, porque hay una gran contradicción entre hacer ir a las familias a la escuela, ¿no? Con el peligro que esto lleva, y encima para tomarnos el pelo, porque hacen ir a las familias y la última vez, digamos, decidieron que 1 litro de aceite y 1 kilo de azúcar cada 15 días era mucho. Entonces no se lo dieron. Y ahora, como la familia protestaron, todo que hicieron. Entonces cambiaron y dan 0.5 litro de aceite. No, la verdad que son maravillosos. La perversión del gobierno de la ciudad es increíble. Esto que estás contando tiene que ver con diferentes tipos de bolsones de comida que se le dan a los estudiantes, que, bueno, esto se ha denunciado públicamente porque lo que se plantea es que es mucho menos de lo que ya el Estado está pagando por los alimentos. Entonces, ahí hay toda una cuestión para investigar, que lo han planteado desde la legislatura porteña. Como decís vos también, no se conocen tanto estas denuncias porque los medios de comunicación respaldan al jefe de gobierno casi en su totalidad. Ahora, yendo a lo práctico, en algunas escuelas se reparten 2 leches y un poco de fruta y cereales para 15 días. Bueno, hay otro tipo de bolsón que es el que decís vos en la primaria. De 1 litro de aceite bajaron a 0.5 litro. Sí, y lo que te digo también que nosotros estamos pidiendo, aprovecho y le mando un saludo a todas las compañeras y compañeros de La Boca Resiste y Propone, y del sindicato UTE, y paro ahí porque si no la red de cooperación empiezo a todo el barrio. Es que se unifique, porque digamos, el tema de las escuelas de jornada simple, sí, o la secundaria, digamos, lo que se daba es una vianda, porque los alumnos están 4 o 5 horas, ¿no? Entonces se da una vianda, un sándwich, que lo fueron reduciendo. Hay que ser basura para reducir, digamos, en determinadas zonas, encima, ¿no? Que los pibes a veces el único sanguchito que tienen para todo el día, hay que reducirle, sacarle la feta de jamón y especular con esas cosas, ¿no? O sea, hay que ser basura para eso. Entonces, cuando calcularon, porque el tema arranca de acá, esa vianda que le dan a los chicos, ¿no? Tanto a los niños como a los adolescentes, uh-huh, también están las jornadas completas, que es donde estás una jornada de 8 horas y almuerzan en la escuela. Claro. Entonces los tipos han dividido eso, ¿no? Que yo estoy de acuerdo que, digamos, si está 4 horas no le puede dar un plato de comida, ojalá lo hicieran igual, ¿no? Pero bueno, se le da un sándwich o, como decís vos, en la escuela media que van ahí a... También, a el sanguchito es el mismo, Pablo, es el mismo sanguchito. El mismo que le sacaron la feta de jamón y le dejaron pan negro, o algo que es un símil de pan negro, y una feta... Sí, que te cargan en la comida, como ahora, ¿sabes cómo se llama? Canasta nutritiva. Son unos... bueno, la perversión que tiene estos tipos. Entonces, lo que yo quiero decir es que cuando se organiza esto nuevo dentro de la pandemia, entonces los tipos te mandan... digamos, por ejemplo, si vos tenías... comías en la escuela, entonces te dan 10 saquitos de té. Si vos no comías, si es una vianda, te dan 5. O sea, los saquitos de todo mate cocido suelto no pueden armar, digamos, una cajita de 10 mate... yo estoy indignado totalmente. No, pero aparte los docentes tienen que ir a repartir eso cada 15 días y... es la misma sensación que ocurre... Bueno, te pongo este ejemplo, ¿no? De donde estamos también laburando nosotros en la secundaria. Pablo Rodríguez, te mandamos un gran abrazo, compañerazo, y estamos en contacto, como siempre. Bueno, un gusto. Muchas gracias, compañero, y vamos fuerte denunciando estas cosas y bueno, y transformando. Bien, y con alegría, compañero, ¿eh? Usted que es murguero, con alegría. Así es, vamos arriba. Abrazo gigante. Pablo Rodríguez, 8:40, queríamos tener a Manu Rivas esta charla para, bueno, contar esto de cómo están en la escuela primaria del barrio La Boca. Estamos hablando de Necochea y Suárez, la escuela 14, y también la cuestión de las viandas. Cuando los docentes tienen que ir a armar las viandas a las escuelas, hay una bronca, pero que siempre aparece, porque lo que te mandan, o te mandan mal las bolsas de mala calidad, digamos, hay gente que viene de lejos a buscar... cada 15 días, 2 leches, un par de barritas de cereales, esto de los saquitos de té. ¿Cómo puede ser? Esto es una falta de respeto. Así que bueno, cosas que no hay que naturalizar, ¿no? Cosas que no hay que decir, bueno, son como son, ¿no? La verdad que no. Verdad que no, y estamos en la ciudad más rica y tenés una red de cooperación acá en La Boca, que son las organizaciones que están bancando en muchos casos la olla popular con donaciones de empresas, con donaciones de sectores sociales, verdulerías. El otro día estuvimos con Rita, que está ahí, tiene la verdulería con David, ahí en Patricios al 500, y donó un cajón de verduras. Y vos decís, está bien eso, porque es la solidaridad y la verdad que es hermoso que ocurra, ¿no? Que pase, pero... Ahora, ¿qué pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Le corresponde al Estado, ¿no? Le corresponde al Estado que los estudiantes puedan tener conectividad, que puedan tener... Las tarjetas que se repartieron en Villa Azul, las tarjetas de las empresas telefónicas, fue un acuerdo del ente de comunicaciones ENACOM con Claro, con Movistar, para los celulares prepagos. Ahora, esto no puede ser que sea solamente para un barrio que estaba en la mayor emergencia, porque estaba cerrado, ¿bien? Tiene que ser para el conjunto. Así que son temas que hay que ir poniendo en debate, porque si no te hablan de la continuidad pedagógica o aparecen en uno u otro canal. ¿Cuándo se vuelva a las escuelas? Escucha una cosa. Claro. Yo no me pregunto cuándo volvemos a las escuelas, me pregunto qué está pasando hoy con esos pibes y esas pibas. Además, en el contexto de un año belgraniano como este, el tema de la educación pública lo tenemos que poner sobre la mesa. Y después te hablan de Manuel Belgrano, bien. Claro. ¿Qué diría Manuel Belgrano? ¿Qué diría hasta el propio Domingo Faustino Sarmiento? Mirá en qué tema me meto. Bueno, ahora vamos con Provincia de Buenos Aires, hablamos ya un poco de ciudad, pero antes, métale a la música, día jueves, día tanguero, milonguero. ¿Qué más? ¿Qué más trae después del feo? Y vamos a seguir con la milonga, si le parece. El día está hermoso, está bueno para escucharse unas milongas. Ayer escuchábamos un bolero de Lágrima Río, ¿se acuerda? Sí, como que pegó, ¿eh? Muchos oyentes diciendo... Muy bueno. Mi papá, mi mamá, ¿no? Mi abuelita. Exactamente, Vereda Tropical era el tema que escuchábamos ayer, de un artista que yo les dije... Es una artista uruguaya, afrodescendiente, que participa en El Café de los Maestros, una película documental muy interesante sobre los grandes valores del tango. Y vamos a escucharla entonces a Lágrima Río, en este caso en una milonga. Es una mujer que canta tangos, candombes, milongas. Y en este caso la vamos a escuchar con Negra María. Esto es Lágrima Ríos. Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Ojos